Hay algo que me llama poderosamente la atención y que tiene que ver con una cuestión humana, espiritual. Alguien lo resumió de mejor manera hace un rato y dijo, de códigos. Quienes están conformando este grupo saben, cuando hablamos de códigos, qué significan los códigos. Y a mí me parece que lo que ocurrió ayer fue romper todo tipo de códigos. Y esto creo que es muy grave. Es muy grave por dos razones. Primero, porque es repudiable ganar a cualquier precio. Hay diferentes herramientas para ganar. Después está ganar a cualquier precio. Y acá lo que se intentó hacer es ganar a cualquier precio una discusión. Ni siquiera la gran partida, sino un round. Pero al margen de que sea un round, ganarlo a cualquier precio. Este es un punto. Y el otro punto es que también, se van a enojar las mujeres que están del otro lado escuchando, porque puede malinterpretarse lo que voy a decir, se expone a una mujer o a dos. Y los machotes, los hombres, no se hacen cargo de esta situación. Es decir, quienes conducen los destinos de este espacio, Armari, Ezequiel Risi, y me quedo ahí, exponen a una dirigente propia, como arcidiácono, al margen de la exposición a la presidenta de la Unión Cívica Radical. Porque la exposición de la presidenta de la Unión Cívica Radical, ponele, no digo que esté bien, al contrario, estoy hablando hace 5 minutos, marcando mi sorpresa ante esta situación. Pero se expone también a una dirigente propia, a una militante propia. Sí, que en este sentido no va a tener, empieza a no tener el retorno como ellos ante... Y queda muy expuesta, y me parece que no habla bien de la conducción de este grupo, que es menor, que se resume a 5 o 6 personas, por lo menos que se hacen visible públicamente, pero que también hay un sesgo ahí muy machista de exponer a la mujer, en este caso arcidiácono, que probablemente ahora va a salir a decir, a mí nadie me dijo lo que tengo que hacer, yo estoy de acuerdo con publicar esto porque me parece que me faltaron a la verdad y demás. Los que están escuchando esto saben a qué me refiero. No se exponen, no exponen sus diálogos privados y hacen que otros los expongan. Y esto es de una bajeza, por lo menos para mí notable, que hacía tiempo que no veía. Me llama la atención también de tipos que son manieros en la política. Acá no estamos hablando, permítanme la metáfora, de un caballo de paseo. Uh-huh. Acá estamos hablando de tropillas que iban a las grandes jineteadas. Claro, con varias carreras encima. De tipos que los tenías que agarrar campo adentro para llevarlo en tropilla a la jineteada. Estos no son los ponis que están en Plaza Italia los domingos y te vas y sacas una foto. Estos tipos son manieros. Y a mí, sorpresivamente, ayer cuando leía la nota, no podía salir del asombro cuando observaba cómo estaban llorisqueando. Y que se enoje el que se tenga que enojar. Muchachos, no pueden estar llorando así. Le ganaron con política. Resuélvanlo con política. Tipos que tienen 40, 50 años en política tienen que estar en la operación y en la rosca más burda y mostrando publicaciones, charlas, chat privados. Se rompe todo tipo de código. La perdiste con política, a casa o a ganarla con política, a dar la vuelta con política. Pero a mí me llama poderosamente la atención. Será gente que no está acostumbrada a perder en ningún ámbito de su vida, pero a todos alguna vez nos ha tocado perder. Y cuando te toca perder, perdiste. Y la das vuelta más temprano que tarde o más tarde que temprano, pero aquel que está en política la tiene que dar vuelta con política porque son tipos que si hay algo que tienen que salvar es la política. Y con esto se empacha, se empaña, se mancha, se castiga a la política. Aparte, tipos que no orinan agua bendita. Estamos hablando de gente que no orina agua bendita para estar lloriqueando en una conferencia de prensa y dando a conocer mensajes de WhatsApp para ganar un round de una pelea que por nocaut o en las tarjetas está perdida. Y después otra cosa, hay una amenaza, y esto me hace ruido para la UCR, de estrategia de derrota. Porque puede quedar en una amenaza de nos sentamos a conversar, acordamos, hay lugar para este grupo o vamos con boleta corta. Y si vamos con boleta corta, perdemos todos. Porque ustedes también, si es que tienen alguna posibilidad de ganar. Porque si este espacio trabajará para ir por una boleta corta o directamente no trabajará en la elección, lo que está haciendo directa o indirectamente es jugar en contra del partido. Perjudicar al partido. Indefectiblemente. A mí me parece que ya es muy difícil que haya retorno en primera instancia y en segundo lugar que este sector trabaje fuertemente en la campaña para potenciar a Iturmendi en una hipotética interna en las PASO o directamente de cara a la general. Sí, a mí me hace esto me llama poderosamente la atención. Pocas veces en mi corta edad intento ser lo más respetuoso posible con esto, pero me parece que partimos de una falta de ética. Entonces, como partimos de una falta de ética, que nadie se sienta que le están faltando el respeto, están llevando o llevaron la instancia a un lugar que no tiene retorno y que atenta contra la nobleza de la actividad política. Porque uno, no digo que justifica, pero que una adolescente o un adolescente ande despechado y, como decía el concejal Castañeri, por un amorío desafortunado salga a revolear una bolsa con bosta, bueno, responde a un perfil de una o de un adolescente que encontró en el amor su primera frustración de vida, entonces revolea la bolsa con bosta porque en realidad lo que tiene es un gran enojo. Un enojo consigo mismo y con la vida por lo que le está ocurriendo. Ahora, acá estamos hablando de gente adulta, tipos que son padres y abuelos de familia. Y esto realmente es preocupante, porque al margen de lo que se da a conocer de esa charla privada, no deja de ser una charla privada. Y creo que te la ganaron con política. Con la misma política y con, en mayor o menor medida, mismas herramientas que durante años este sector, algunos sí, otros no estaban, condujeron los destinos del partido con la fusta bajo el brazo. Y no se necesita tener 50, 60 años para recordar eso. Con haber vivido en Cañuelas y tener la edad que en mi caso tengo, 36 años, se recuerda cómo era el radicalismo. No muy distinto a lo que es el peronismo hoy. Digo, con sus matices, con sus características, con sus perfiles, el radicalismo de los 80, de los 90, ¿quieren encontrar alguna semejanza? El peronismo hoy. Pero sí, a mí me llama la atención otra cosa en relación a esto que vos decís. De que hay un comportamiento de una banda de adolescentes despechados. Bueno, pero este sector con tanta experiencia que dice que el Comité Provincia no respaldó a ninguno de los dos candidatos y no lo va a hacer. ¿A vos te parece que el Comité Provincia y el vicegobernador, que es el titular del Comité Provincia, no respaldó a ninguno de los dos? ¿Qué más tiene que hacer para respaldarlo? Digo, ayer lo sentaron a Iturmendi con tres, los intendentes de la tercera de. Es que me parece que esa, creo, ¿no?, que esa ya no es la discusión, ¿eh? Pero ayer te decían que fueron a verlo y no estaba el día que fueron. y que no van a porque el comité no tiene armado una no sé qué para organizar este tipo de cosas en las instituciones, y que no le dieron el apoyo a ninguno de los dos candidatos. ¿Vos podés creer que alguien con tanta experiencia no? Nosotros leemos acá las fotos, hasta quién está atrás del que se saca la foto, para ver si eso no es un mensaje, si hizo el dedo en B, el 3... Sí, sí, como la foto que publica hace un rato Iturmendi, que lo tiene a Nacho Dualde al lado. Exactamente. Y saca una foto con 40 personas dando un mensaje de... Ustedes sigan dando conferencia de prensa, que ayer tuvimos una reunión con 40 personas, y acá al lado mío está Nacho Dualde. Y se sentó con Nacho Dualde. Ese es un mensaje político. Bueno, es un mensaje político. No es un mensaje político que Salvador lo siente a Iturmendi con los tres dirigentes, los tres intendentes del radicalismo en la tercera, y con Magdalena, el de Peluso, el de Magdalena, que es el que arma, el que quiere armar la tercera, que lo sienten en esa mesa y lo pongan ahí, ¿no es el mensaje político que Salvador ya dice quién es su candidato? No sé hasta pero dónde no creo se que esté llegar. No creo que eso esté en discusión. ¿Por qué no creo que eso esté en discusión? Porque parece que lo que plantean es, al margen de a quién apoya Salvador, nosotros queremos que se dirima por interna. Ese es el planteo. Más allá de lo que diga, Salvador, quien quiera. Bienvenido sea, suerte por él si tiene el apoyo de Salvador. Nosotros queremos que esto se dirima por una interna abierta. ¿Salvador lo apoya? Bueno, qué suerte. Ojalá que seguramente tendrá acceso a herramientas que nosotros no. Le tendremos que buscar la vuelta a nosotros de cómo nos paramos ante tamaño apoyo, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires reconociendo a Iturmendi como su precandidato. 10 puntos, perfecto. Estas son las reglas del juego. Nos adaptamos. Queremos la interna abierta igual. No te la dan. La perdiste con política. Te la ganaron 10 tipos. No es lo que corresponde. Todos debates hasta loables, hasta entendibles y comprensibles. Pero te la ganaron con política. Y la tenés que dar vuelta con política, porque hay que salvar la política. Y porque tipo de que tienen 50, 60 años en política, tienen que justamente insistir con la nobleza de la política. Y ayer fue un grupo de adolescentes despechados atentando contra la nobleza de la política. Y yo no puedo dejar de sorprenderme.